Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, los múltiples sentidos de las ciudades. Con Mónica Lacarrié. Hay dos momentos en tu carrera de investigadora. Una etapa que tiene que ver, ya lo mencionaste, con el barrio de La Boca y esa tesis que te ubica en determinado punto de tu carrera profesional. Y tu trabajo actual. Y en el medio hay algo más. En el medio vamos luego a ir hilando como si hubiese vasos comunicantes que efectivamente van tramando un recorrido en tu currículum. ¿Qué puntos o vasos conectores o puentes habría en aquel estudio que tiene al barrio de La Boca y el hoy de Mónica? Y en realidad el punto de estudio claramente tiene que ver con una idea de lo cultural, con un concepto de lo cultural más desde el orden de lo simbólico, digamos, ¿no? Es decir, yo en los últimos tiempos que trabajaba, digamos, en La Boca, que además los últimos dos años tuve la suerte de trabajar en el programa de recuperación de conventillos que dependía del gobierno de la ciudad y eso me permitió como también trabajar con la gente desde otro lugar, ¿no? Bueno, yo ya ahí ya empezaba a ver, digamos, que tenía que pensar, digamos, la vivienda, el conventillo, la tipología, desde un lugar que tenía que ver con la identidad, con esta cuestión de la trayectoria simbólica, digamos, ¿no? Con una adquisición incluso cultural, ajá, con procesos de adquisición, ajá, cultural, de los cuales ni siquiera los sectores populares que vivían en ese momento podían zafar, podían irse, digamos, ¿no? Es decir, necesitaban sí o sí recuperar, aunque sea en discurso, que ellos pertenecían a esos procesos de adquisición cultural marcados, obviamente, por el conventillo, los colores, los inmigrantes, etcétera. Mónica Lacarrié, doctora en antropología. Además, la mayoría eran inmigrantes también, pero no venían de Europa, obviamente. No venían de Europa, claro. América Latina aparece ahora como... Particularmente, y después inmigrantes de las provincias, digamos, ¿no? Entonces, ya ahí había un interés mío, si bien yo... Siempre digo que intenté dejar de lado Caminito. Hoy lo miraría más, pero en aquel momento yo estaba tan enfrascada en la cuestión de los desalojos, de las ocupaciones de vivienda que me interesaban particularmente, que bueno, nada, Caminito era como otra historia, era como otra forma incluso de negociar con el gobierno, claro, digamos, ¿no? Entonces, no, casi lo miré más, digamos, cuando pasaron los años, ya después que entregué mi tesis, lo empecé a mirar un poco más, cuando me empezaron a interesar también los procesos de recualificación cultural, que son cada vez más comunes en los centros de las ciudades, ahí sí lo empecé a mirar un poco más. Pero ese es mi punto de conexión, digamos, con la actualidad, porque en el medio yo trabajé mucho con procesos de recualificación que en el mundo anglosajón se llaman de gentrificación, pero que en el mundo latinoamericano han sido redefinidos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el punto, digamos, que me fue llevando de un lado para el otro y que siempre estoy como dialogando, digamos, ¿no?, con eso. Hay en este trayecto profesional de investigadora, de antropóloga, trabajando con distintos colectivos, pareciera una línea a través de tu propio relato y a través de tus propios trabajos que se van develando, develando cuando uno se pone a leer quién sos. Esas diferentes culturas que antes mencionaste, o la multiculturalidad que también se podría incorporar como concepto, ¿cómo se interpreta? Bueno, ¿desde en realidad, dónde se interpreta? Claro, sí, en realidad es toda una línea, una corriente nueva de los que empieza entre los 80 y los 90, en América Latina más para los 90, y tiene que ver más con pensar en contextos multiétnicos, no solo multiculturales en un sentido más genérico, sino sobre todo multiétnicos, incluso de diferencia. Colocar en primer plano la diferencia cultural. En realidad creo que la gran discusión de los últimos años, no solo en Europa, también en América Latina, es si tenemos que seguir interpretando la realidad desde las clases sociales, hacer una lectura clasista, digamos, y en términos de la ciudad eso es bien válido, o hacer también una lectura más multicultural en sentido de la diferencia, de poner en juego más la diferencia. Los antropólogos estamos más caracterizados por trabajar con las diferencias que con las semejanzas, digamos, con las conexiones, ¿no? Y en realidad el concepto de clase social nos llega muy tardíamente, porque es más de la sociología, con lo cual para nosotros ha sido muy bueno este cambio de empezar a pensar más en las diferencias, digamos, que pueden ser de género, religiosas, culturales, espaciales, digamos, ¿no? Es decir, o sea que esto implicaría hasta discutir con el concepto de pobre o de sector popular, digamos, ¿no? Que es muy homogeneizante en algún lugar, o con la cuestión de la clase media, digamos, que también es muy homogeneizante y en realidad, digamos, uno podría encontrar muchas clases medias, muchos sectores populares de distinto tipo y muy marcados por esas diferencias, que no siempre son culturales en el sentido estricto del término. También pueden ser diferencias, digamos, incluso marcadas por lo social, digamos, ¿no? Es decir, no solo por lo cultural en términos étnicos o religiosos, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, en los últimos años se ha hablado mucho de la multiculturalidad urbana, ha aparecido muy en juego. Hay mucho plan o programa o política pública que tiende a pensar, Buenos Aires celebra, es un muy buen ejemplo, claro, de eso. Claro, ahí habría como una representación, claro, sí, ¿no? La visión acerca de las ciudades construidas a partir de imágenes visuales en las que la materialidad ha sido parte inherente resulta tan verosímil como que esas mismas ciudades fueron ajenas a la expresividad urbana y esta fue relegada de los planos diversos que configuraron las imágenes urbanas. Como ha destacado Sharon Zukin, desde al menos 100 años, es decir, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las representaciones visuales de las ciudades las han vendido. Como las tarjetas postales, dichas representaciones visuales no reflejan simplemente los espacios reales de la ciudad, sino las reconstrucciones imaginativas, desde unos puntos de vista específicos, de la monumentalidad de la ciudad. Texto perteneciente a La insoportable levedad de lo urbano, escrito por Mónica Lacarrieux. Para quien no esté entrenada o entrenado en estas cuestiones que parece de las discusiones teóricas entre académicos que se reúnen a debatir líneas de trabajo, marcos conceptuales, a lo mejor puede ser útil tu aporte señalando, por ejemplo, en esta línea qué autores, qué textos son los que van como guiando, como convirtiéndose en GPS de... investigadoras e investigadores del campo. Bueno, depende que si hablamos del urbano, sí. No hay tantos textos, digamos, o sea, porque en general quienes trabajaron más multiculturalismo e interculturalidad en los últimos años vienen muy del campo de trabajar con lo indígena, con lo afrodescendiente, etc. Por eso venía la pregunta, claro, porque quedaba ahí bueno, como un territorio. Bueno, en realidad los que más hablan de esto, por ahí García Canclín es uno de ellos, digamos que ha hablado mucho de ello. Renato Ortiz en algún momento ha trabajado algo de esto, Jesús Martín Barbero también. Bueno, y luego George Judice también tiene algunos textos, si bien no ninguno de ellos es específicamente un especialista en lo urbano, en general han trabajado en algún texto esta cuestión de la multiculturalidad urbana. De hecho, García Canclini tiene algún texto de hace muchos años donde defiende claramente la posición de la multiculturalidad urbana. A mí me parece que es una posición defendible en algún punto, porque ha contribuido, en el caso de Buenos Aires, a discutir con la representación única y hegemónica que hablábamos antes, y muy centralista, que hablábamos previamente a raíz de los inmigrantes que vinieron de Europa, digamos, ¿no? Entonces es interesante como perspectiva para pensar o para repensar, digamos, esa representación única. Mónica Lacarrie es directora del Programa Antropología de la Cultura, perteneciente al Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Antropología Social, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2001 y 2003, Lacarrie dirigió el proyecto de investigación UBACIT, titulado Cultura y Territorio, Iniciativas Públicas y Privadas en Patrimonio y Actividades Culturales en el Contexto de la Ciudad de Buenos Aires. Tramas. Sabes que lo dijiste al pasar y a lo mejor ahora, en otro momento de la conversación, puede ser una otra puerta de ingreso a la misma temática, porque parece que todos los caminos confluyen hacia un mismo barrio, ya que hablamos de ciudad de ciudades. Mencionaste el cine como uno de los medios que generan una imagen, generó una imagen, seguramente seguirá generando una imagen de una ciudad llamada Buenos Aires. ¿En qué estabas pensando cuando mencionaste filmes sin mencionarlo y hablaste de cine? Bueno, hay distintas etapas, ¿no? Yo creo que el cine de los años 40, 50 es un cine que llegó a América Latina, y yo recuerdo una vez que una puertorriqueña vino a Buenos Aires, y yo vivo en San Telmo, y entonces la llevé a comer, y el planteo de ella era que si no hubiera sabido por las películas que su mamá le hacía ver en aquella época, bueno, como era Buenos Aires o como era San Telmo inclusive, no hubiera reconocido, pero ya reconocía, o sea, tenía un imaginario de lo que era Buenos Aires, sobre todo lo que era un centro histórico en Buenos Aires, porque había visto esas películas, digamos, ¿no? Y después hay, por supuesto, después de la, cuando empieza la democracia, y sobre todo en los 90, hay algunas películas, constantemente se reproducen películas que vuelven sobre mostrar la ciudad, sobre pensar la ciudad. Hay películas incluso como la del elefante, que no me acuerdo exacto el nombre, que trabajan incluso sobre asentamientos, digamos, ¿no? O sea, que hay constantemente como una necesidad de dialogar desde el cine, digamos, con lo que es la ciudad, no solo con lo que es la ciudad central, sino también con lo que es la ciudad más pobre, digamos, ¿no? Como antropóloga, las postales son maravillosas. ¿Qué significan? Sí. Porque si uno hace un recorrido por los kioscos de diarios y algunos otros locales destinados a los turistas, sean internos, los que llegan de provincias a la City, a la Ciudad de Buenos Aires, o externos, hay como un repertorio que a lo largo del tiempo se va como reiterando, repitiendo. Sí. Uno encontrará modificada en su aspecto paisajístico la 9 de julio, pero el obelisco es como una constante. Caminito, que antes mencionaba, otra imagen prototípica de esta ciudad. Sí, es muy interesante lo de las postales. Es muy interesante porque hay un trabajo de Fraya Freixe, que es una antropóloga paulista de Brasil, que hizo un trabajo sobre las postales de principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX sobre San Pablo. Y ella demuestra en ese trabajo cómo las postales en aquel momento eran una forma de mostrarle al mundo, digamos, el progreso de la ciudad de San Pablo. La mayoría se centraban en la construcción, en la destrucción y construcción constante de la catedral. O sea, San Pablo tiene un centro histórico que está bastante venido a menos, ahora están tratando de recuperarlo hace muchos años, pero la catedral durante esos años se destruía y se construía constantemente. Entonces lo que se mostraba era eso, la destrucción y la construcción, porque eso significaba el progreso, digamos, ¿no? Y si uno mira también un poco Buenos Aires, yo vi postales de fines del siglo XIX, principios del XX, y luego hay un trabajo muy bueno de Margarita Gutmann, porque su tesis fue sobre el centenario, digamos, de 1910, donde se muestra ese cambio, ese punto de inflexión, digamos, entre fines del siglo XIX, principios del XX, y lo que pasa después de 1910. Lugares que cambiaron rotundamente y que van por la misma línea, por la línea de mostrar, digamos, el progreso. Y hay postales, hay imágenes que tienden a eso. La postal, desde ya que es un arreglo escenográfico, uno puede casi como decir, bueno, tiene que ver con la fotografía, pero también tiene que ver con la cuestión de cómo arreglar, digamos, ¿no? Es decir, cómo ilustrar mejor, digamos. El antropólogo que era fotógrafo hacía eso, ponía al indio, lo ponía en pose, lo ponía lindo y después lo mostraba, digamos. Después lo mostraba. Claro, no lo iba a mostrar precario o rústico o sucio, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con las postales. Las postales de la ciudad son ese arreglo, son esa forma de mostrar lo más lindo, lo más estético, lo más bello. La idea de belleza es un valor fundamental para que la ciudad sea atractiva, por otro lado. Pero además, la idea de lo desértico, porque es difícil encontrar en las postales sujetos, personas, hombres y mujeres, salvo que estén haciendo alguna práctica típica, culturalmente típica, costumbrista. Por ejemplo, en fines del siglo XIX hay postales de las mujeres lavando la ropa en el río. En el río, que, claro. Pero eso es una práctica culturalmente típica y atractiva de ese pasado, no del presente, obviamente, pero sí del pasado, ¿no? Entonces ahí aparecen las personas, pero las personas están poco en las postales. Me acuerdo cuando hicimos esa investigación de que comenté de imaginarios urbanos de América Latina, había que complementar el material con postales. Y si uno miraba la imagen de la postal con lo que había dicho las personas y si hubiéramos sumado las prácticas, había una tensión impresionante, porque lo que se muestra en las postales suele ser más o menos repetitivo, reproductivo, digamos, y con esa idea de mostrar una representación única y legítima. Y lo que de las personas decían rompían, fisuraban, digamos, claro, tensionaban esa representación. Y si uno mira cómo se usa la ciudad, o sea, las prácticas, volverían a tensionar aún más estas representaciones del imaginario. Por eso. Pero hay pocos trabajos sobre las postales. Hay pocos trabajos. Pocos trabajos. Sin embargo, es muy interesante mirar los sentidos que se desprenden de las postales. Aunque, como ha dicho André Chastel, ningún elemento patrimonial tiene sentido fuera del vínculo con las sociedades implicadas en él, las imágenes urbanas han tendido a privilegiar aquellos rastros materiales que representan a los sectores con poder material y simbólico. La imagen es el producto de una acción intencional de recorte y selección, donde prima el valor construido desde el acto de la memoria. Sin embargo, se trata de que la imagen contribuya a la recuperación de aquellos trazos materiales que tienen el riesgo de perderse. La incidencia de lo material en la ciudad moderna es tal que, ya sea por el lado de la preservación a ultranza de ciertos monumentos o por la vía de la destrucción de los mismos para favorecer la construcción de otro tipo de edificación, es el eje que la atraviesa e identificador de ciertos sectores. O por la vía de la destrucción de los mismos para favorecer la construcción de otro tipo de edificación, es el eje que la atraviesa e identifica a ciertos sectores. Cita tomada de La insoportable levedad de lo urbano, de Mónica Lacarrière. Sabés que nos quedan apenas unos minutitos y la verdad que, además de agradecerte el haber participado contigo en esta conversación acerca de estos temas que no se agotan aquí, probablemente esto que te voy a plantear va a quedar como muy comprimido y ya te comprometo a seguirla en una próxima oportunidad. Lo mencionaste al pasar, esa construcción, reconstrucción de una iglesia, de una catedral, me mueve a lo que se va perdiendo en una ciudad, lo que se va perdiendo a partir de demoliciones, lo que se va perdiendo en términos de memoria, cuánto de ciudad y memoria hay en esto de estudiar las ciudades, de estudiar desde la antropología de las ciudades o la antropología urbana estos aspectos. Simplemente como un adelanto, si te parece. Sí. ¿Qué abre? ¿Qué carpeta abre esa cuestión? Eso abre toda una carpeta vinculada a los patrimonialistas, a los que quieren preservar y conservar. De cualquier manera, yo creo que patrimonio y memoria van de la mano, deberían dialogar más, pero no siempre tienen que ver entre sí, digamos. Yo puedo destruir una catedral y volverla a construir y, sin embargo, las memorias van quedando. Van quedando, ¿no? Claro, porque eso está en las personas, en los sujetos y en las transmisiones sociales, en los procesos de transmisión social. Mónica Lacarrière, doctora en antropología. Con lo cual, los arquitectos patrimonialistas creen que todo se termina cuando se cae algo, pero en realidad para los antropólogos hay otras cuestiones que son más simbólicas, que son menos asibles. El símbolo no es asible, ese es el problema. El símbolo no es material,